vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Hace súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión del Aguante Informativo Rojo. Aquí, sí, después de una pequeña ausencia, otra vez retomamos el Aguante Informativo aquí este día miércoles 25 de noviembre, día triste para el fútbol argentino, para el fútbol mundial, para los que hemos visto jugar a este hombre en las canchas y darnos tantas alegrías. Día triste. Bueno, va a ser un programa plagado de complicidades maradonianas hoy, sí, porque vamos a estar intentando rescatar quizás lo mejor de este ídolo, de esta persona, de este señor que creo que fue el mejor del mundo en lo que sabía hacer mejor, que era jugar a la pelota. Muchos y muchas podrán decir cosas que, de la vida personal de Diego Armando Maradona, que no son convenientes o que son realmente bastante oscuras reprochables realmente, y tendrán razón. Y creemos lo mismo también, pero así como podemos leer a Borges sin dejar de pensar que es un gorila, podemos disfrutar de los goles de Diego. Bueno, el velatorio de Diego será en la Casa Rosada, sí, ya está confirmado, parece ser. Sí, vamos a estar hablando un poco de todo lo que acontece, sí, gente llorando, gente muy triste por distintos lugares, sí, del mundo, sí, porque el mundo llora. Diego Armando Maradona, el gran ídolo, sí, el hombre que nos trajo esa Copa Mundial en México 86, esa heroica hazaña, ¿no?, que se logró en esos años, luego del batallado y tan empañado Mundial 78, ¿no?, con todo lo que significaba en plena dictadura y con todas esas sospechas, ¿no?, que empañaron esa Copa Mundial. Bueno, el 86 fue lo más puro que había. Estamos haciendo el Aguante Informativo Rojo. Estamos en el 354-857-2403. Estamos en vivo y en directo por zumbalaturba.com.ar, la radio Zumba La Turba de Córdoba Capital, 99.3 de Córdoba Capital. También estamos en vivo y en directo también desde San Marcos Sierra, sí, desde la 102.5, desde Las Manos hasta Los Huesos Radios, mhlh.com.ar. Ahí sintonizás por internet y nos encontrás aquí hablando de Diego Armando Maradona. Hoy el programa va a ser para mí. Bueno, y a modo, como decíamos, de homenaje, vamos a hacer algunas pausitas musicales que van a tener que ver también con el Diego. Y ahí vamos con la primera, sí, vamos a hacer un temita de la Bersuit que hablaba de Maradona,

el aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante, el aguante. Hasta las 20 por Radio Roja. Este día quedará marcado en la historia de Argentina por la partida de un guerrero, activista, rebelde, soñador, que no vendió sus ideales al sistema. Me refiero al joven mapuche Rafael Nahuel, asesinado el 25 de noviembre de 2017 por la policía argentina. No nos confundamos, ¿eh? Maradona era un jugador de fútbol, nada más, ¿eh? El mejor, ¿no? Pero bueno. Bueno, estamos haciendo un sondeo. Acá estamos con Maripe haciendo un sondeo de noticias y de cosas que pasan por acá, por la zona. Hay algunas noticias que vamos a tener que decirlas porque realmente son increíbles. Pero les cuento, Vallehermoso lanzó una campaña de prevención contra el dengue. Sí, denuncian ante la Nación el retiro de vías en Capilla del Monte. Sí, el intendente Díaz dijo, lamento lo ocurrido, parece ser. Pero esta nota, la quiero charlar, la quiero comentar, porque Córdoba promocionó la falda como skirt, ¿sí? Y se volvió viral. ¿Sí? Las traducciones al inglés, ¿sí? de algunos lugares de las sierras de Córdoba, del Córdoba en realidad, unas traducciones increíbles. Y por un error técnico, los nombres de los principales destinos turísticos de la provincia fueron traducidos en el sitio oficial de Córdoba Turismo de manera automática y la ciudad de La Falda fue rebautizada como Skirt, que significa falda o pollera en inglés, ¿sí? Lo que generó burlas de todo tipo en las redes sociales. Get out if you can, ¿sí? Sal si puedes. Así fue traducido, sal si puedes. Get out if you can. O garotas serras, ¿sí? Como sierras chicas. Una cosa que no se puede creer, ¿sí? O high grass, hey grace, ¿sí? Como alta gracia. Una cosa que de locos. O de coconuts, los cocos. Una cosa increíble. The Beautiful Valley, Valle Hermoso. Muy bueno, muy bueno. O Saint Stephen, ¿sí? San Esteban, son algunos de los nombres más llamativos generados por el traductor automático de Google en el sitio oficial de la provincia de Córdoba hizo las traducciones. Cruz del Eje también figura como Axis Cross. Es un desastre realmente. Realmente un desastre. La falda del Carmen como Carmen Skirt y Chapel of the Mount, ¿sí? Carlos Paz también fue traducido. Chapel of the Mount, Capilla del Monte. Carlos Paz también fue traducido, sería Charles Peace. O sea, no dice acá, pero qué vergüenza, bueno, la verdad que somos una vergüenza. Vergonzoso total. Realmente lo de Córdoba. Representante de la Argentina, de la agencia Córdoba Turismo, explicaron a La Voz que el portal utiliza Google Translate para la traducción de contenidos a distintas lenguas y que si bien no es exacto e incluso tiene errores de contextualización en algunos casos, es una herramienta muy utilizada a nivel mundial, incluso en muchas páginas web de turismo de distintos países. En el caso de Córdoba se utilizó esta herramienta de traducción automática para promocionar el turismo luego de un análisis de posibilidades técnicas y de distintas propuestas de traducción realizadas por personas e instituciones especialistas en el tema, se informó oficialmente. Lo cierto es que la publicación de las placas con los nombres traducidos de los puntos turísticos de la provincia fue la comidilla de este lunes en las redes sociales, donde se compartieron burlas y chistes de todo tipo. ¿Sí? Beautiful Valley. Ahí, Valle Hermoso, ¿no? Desastre. Desastre lo de Córdoba Turismo, realmente. Desastre una vez más, digamos. Como para no desentonar, digamos, ¿no? Porque si uno dice. Sí, bueno, sí, no, como esto, hacer la cerradita del año que sea en contexto con todo como viene, claro, ¿no? Bueno, es un cierre COVID así adecuado. Claro. Digamos. Así está. Bueno, yo quería leerles algo más sobre la muerte de Diego, sobre Diego en realidad, ¿sí? Hoy el canto de Gardel ha empeorado sospechosamente, hoy las estampitas pegadas en los espejos comienzan a amarillar antes de hora, hoy las canciones de Gilda y Rodrigo son un poco menos bailables, hoy no hay viento que se anime a levantar la tierra de los potreros, hoy Evita ha cambiado el gesto combativo de los afiches, Hoy los azulejos en las cocinas reniegan del olor a puchero. Hoy el gauchito Gil se ha quitado el poncho para vestirse de luto. Hoy los andenes conurbanos han decidido demorar todas las frecuencias. Hoy en las barriadas del pobrerío no rebota la cumbia contra las chapas. Hoy las radios transistores repiten infinitamente los goles que marcaron corazones. Hoy las misas informales de la fe del pueblo celebran un nuevo nacimiento. Hoy las pieles con pelos erizados reclaman nuevos tatuajes. Hoy han nacido a la argentinidad nuevos varones con repetido nombre. Hoy la espera de los bondis tiene una duración difícil de medir en vida. Hoy el mundo mira hacia el sur para comprobar si es cierto que el mito ya no es carne. Hoy muchos padres y muchas madres inician la formación sentimental de las nuevas generaciones con videos de gambetas y redes infladas. Hoy las tribunas del alma se han cerrado a las multitudes para llorar en silencio. Hoy nos han cortado las efemérides y los tangos. Hoy empieza con dolor de pueblo la nueva era. El año 1 después de Armando Diego Maradona. Sí, un texto interesante de Mariano Pagnuco. Y con eso nos vamos a un temita musical también que tiene que ver con todo esto. Y enseguida venimos. En nombre de Dalme de Yanina. Muchas gracias, Diego. Que es lo que más quiero en mi vida. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero. Es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Tiene un guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona. Es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, estamos esperando que vuelvas, siempre te vamos a querer. Tú por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, tiene el don de tratar muy bien al balón. Tiene el don de tratar muy bien al balón. Chiquera, chiquera, chiquera, chiquera. Desde las trincheras de la comunicación popular, Radio Roja presenta El Aguante Informativo Rojo. Bueno, volvemos, estamos en este segundo bloque, o tercero, no sé, ya me perdí, El Aguante Informativo Rojo. Sí, estamos aquí en el 3548-572403, en vivo por Los Malos Hasta Los Huesos Radio, la mhlh.com.ar, la 102.5 de San Marcos, y también por la zumbalaturba.com.ar, la radio comunitaria de Córdoba Capital. Se escuchaba muy fuerte la música, más que tu voz. Duelo nacional por la muerte de Maradona. Por la muerte del astro del fútbol Diego Maradona, el presidente Alberto Fernández decretó 3 días de duelo nacional a partir de este miércoles. Maradona murió a los 60 años en su casa de San Andrés, en la zona de Nordelta, cerca del mediodía. El 10 sufrió un paro cardíaco y no pudo ser reanimado. El ex campeón mundial con la selección argentina había sido dado de alta médica el 11 de noviembre en una clínica de Buenos Aires, 8 días después de someterse a una operación de un edema craneal. Por el duelo, las banderas nacionales deben permanecer izadas a media asta en todos los edificios públicos, como así también se suspenden todos los actos y fiestas públicas, conferencias y exposiciones. Nos llevaste a lo alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. Fue el mensaje que publicó el presidente en las redes sociales. Bueno, hoy abrís los diarios y donde quieras leer alguna nota de Maradona la vas a encontrar porque van a estar por ahí. Sí, todos los principales portadas de todos los diarios tienen para hablar y van a tener unos cuantos días, ¿no? Pero bueno, lo que se viene básicamente es un velatorio, sí, en Casa Rosada. Va a empezar mañana y se augura que va a ser masivo. Se espera alrededor de 1,000,000 de personas, dicen. Wow. Sí, el tema es también esperando. Como que una de las cosas que se conversaban hoy, porque durante todo el día se habló del Diego, ¿no? Como que no solamente en Argentina es la noticia del día, ¿no? Como que mundialmente, claro, en los diarios, en los noticieros, en todos lados, porque bueno, Diego, me imagino lo que debe ser Nápoles, todos esos lugares donde la gente lo quería y lo reconocía como el mejor del mundo. Bueno, el velatorio de Diego Armando Maradona, que falleció este miércoles a los 60 años, se desarrollará a partir de este jueves a cajón cerrado en la Casa Rosada y se extenderá al menos hasta el viernes, ya que se aguarda una asistencia masiva. Así lo confirmaron, sí, altas fuentes oficiales, y luego de que el presidente Alberto Fernández le ofreciera el edificio de Balcarce 50 a la familia de Maradona para la despedida del campeón del mundo de 1986. De esta forma, el ídolo será velado en la Casa Rosada, tal como sucedió con el expresidente Néstor Kirchner en 2010 y con Juan Manuel Fangio en 1995. Según se supo, el velatorio se extenderá al menos hasta el viernes, ya que se estima que asistirá alrededor de 1,000,000 de personas. Se estableció que quienes quieran despedir al ídolo ingresarán por la puerta de Balcarce 50 y luego saldrán por Balcarce 24, y las puertas se abrirán después del mediodía de este jueves a cajón cerrado. Habrá vallas colocadas desde el 9 de julio y Avenida de Mayo para que los participantes avancen hasta la Casa de Gobierno por esa vía, en un intento por cumplir con las normas de distanciamiento social en medio de la pandemia de coronavirus. Según se pudo constatar, pasadas las 15 de este miércoles, el personal de mantenimiento comenzó a retirar las placas de yeso que se encontraban en el ingreso de Balcarce 50, cuya entrada no se utiliza desde fines del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, nada, habrá que esperar a ver qué pasa con el velatorio de mañana, ¿sí? con la muerte del ídolo, ¿sí? El ídolo de los argentinos que, bueno, venía mal, venía de una operación, ¿no? Estaba en su posoperatorio. Con un problema, bueno, cardíaco, ya hace tiempo que venía con ese problema cardíaco, parece, y estaba con una abstinencia de medicamentos, de drogas que tenía, o sea, no de drogas de las prohibidas, sino de drogas con las cuales estaba medicado, con las que tuvo que dejar de medicarse, nada más, básicamente, y eso generó, parece, también una complicación en el cuadro clínico del Diego. Sí, bien. No sé si tenés algo por ahí. Sí, podríamos decir también que bueno, que hoy es 25 de noviembre y bueno, y Maradona también, dentro de esas controversias, ¿no?, fallece el día de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Ajá. Hoy, bueno, se recuerda el asesinato de las hermanas Mirabal, mariposas luchadoras, la historia de las hermanas Mirabal. Hace 39 años, fue el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, y allí se estableció que el 25 de noviembre iba a ser el día de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Hoy se relata su historia. El 16 de agosto de 1930, sí, Rafael Leónidas Trujillo inició en República Dominicana la dictadura que se extendería por 31 años hasta el 30 de mayo de 1961. Transcurría el año 1960 y en América Central se producían cambios políticos rotundos que terminaron con las dictaduras de Rojas Piñala en Colombia y Pérez Jiménez en Venezuela. Un año antes había huido de Cuba por el triunfo de la revolución del dictador Fulgencio Batista. En República Dominicana, un movimiento clandestino de izquierda se organizó contra la dictadura de Trujillo. En ese movimiento participaban las hermanas Patria Minerva y María Teresa Miramal, junto a sus esposos y a un centenar de luchadores antidictatoriales. Dentro de ese grupo, que eran conocidas como las mariposas, porque ese era el nombre con que Minerva se identificaba en las relaciones políticas. Al poco tiempo de iniciar la resistencia, Minerva y María Teresa fueron encarceladas y torturadas, como también sus maridos y el hijo mayor de Patria. Sin embargo, el 9 de agosto de 1960, en un gesto que resultó extraño, el dictador Trujillo les concedió el arresto domiciliario, permitiéndoles salir para visitar a sus esposos y para ir a misa. Tras un par de semanas en libertad, ya existían informes sobre reuniones secretas con el régimen encabezadas de nuevo por las hermanas Mirabal. Fue entonces que Trujillo dio la orden de eliminar a las mariposas. El 25 de noviembre de ese año, cuando volvían de la cárcel de visitar a sus esposos, junto con Minerva y María Teresa, estaba Patria. El jeep en el que viajaban fue interceptado en la carretera por las fuerzas militares del dictador. Las tres hermanas y el chofer fueron brutalmente asesinados a golpes y lanzados a un barranco para simular un accidente. Trujillo supuso que con la desaparición de las hermanas terminaba con un problema. Sin embargo, el asesinato le trajo muchos inconvenientes y fue el principio del fin de su dictadura. La muerte de las Mirabal causó gran repercusión en la República Dominicana y provocó que el pueblo se mostrara cada vez más proclive a apoyar a las Mirabal y sus ideales. Esta reacción contribuyó al despertar de la conciencia y finalmente culminó con el asesinato del dictador el 30 de mayo de 1961. En el año 1981 se realizó el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá. Allí se propuso establecer el 25 de noviembre como el Día de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, rindiendo así un homenaje a las hermanas dominicanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal. Mujeres que son un ejemplo de organización y lucha. Así que bueno, hoy estamos recordando ese día, sí, Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Y bueno, y en distintos lugares, en diferentes lugares del país y en diferentes lugares del mundo, ¿no? Porque es un día internacional. Se está recordando este día y hay marchas y diferentes manifestaciones. Que bueno, que acá me mandan un mensajito que en cualquier momento parto hacia la marcha. Bien, te vas para la marcha, bueno, fenómeno. Sí, en cualquier momento hay marcha en La Falda, hay también en Cosquín. Y bueno, esto también de la pandemia nos tiene un poquito atadas de cómo nos movemos hacia esos lugares, bueno, ¿no? Y esto de Maradona también, ¿no? Como que ha colaborado un poco quizá para invisibilizar un poco esta situación. Sí, quizá. Sí, y va a ser un problema, porque el año que viene va a ser el año de la muerte de Maradona. Claro, bueno, como... todo lo... claro, pero sí. bueno, seguiremos igual ahí tratando de hacernos ver. Bien. Ya no hay goles que deportar. Maradona, Maradona, Maradona, Maradona. Para después. Qué lindo, qué lindo. Nos dejaste con las ganas. No, no, todavía no. bueno, ahí se chiripiorcó un poquito eso, pero bueno. Bueno, cambiando un poco de tema, parece que se enojó el Papa, ¿sabías? Apa. Una carta ¿por dura, qué se enojó el Papa? Una dura carta de Francisco, sí, a días de que arranque el debate en el Congreso por el tema del aborto, Maripi. Ah. Es lo que puede ser, se puede leer como una respuesta a Alberto Fernández. Insistió en que es un tema de ética humana, dice el Papa. Sí, parece ser que está enojado. ¿Pero qué? ¿Por la muerte de las mujeres es una ética humana? No, habría que preguntarle al Papa. Pero ¿a qué se refiere ese señor? En la semana previa al inicio del tratamiento en el Congreso ya y a 3 días de marchas en las principales ciudades del país apoyadas por la Iglesia, y el Papa Francisco intervino directamente por primera vez en el debate por el proyecto para legalizar el aborto y con una dura carta en la que dice que hace bien hacerse las dos preguntas frente a la controversia. ¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema? ¿Es justo alquilar un sicario para resolver un problema? Esas son las preguntas que se hace. No sé qué va a contratar a alguien de la mafia, va a contratar no sé qué, un sicario. La carta que él remitió por mail a la diputada Celeste Victoria Morales Gorleri del PRO es una respuesta a otra que le enviaron días pasados mujeres de las villas Rodrigo Bueno y 31 de Retiro de la ciudad de Buenos Aires y de José León Suárez en el coro urbano en la que le pedían que intercediera contra la iniciativa legal que fue girada la semana pasada al Parlamento por el presidente de la Nación. En el texto escrito a mano y escaneado, el pontífice afirma que el aborto no es un asunto primariamente religioso, sino de ética humana, anterior a cualquier confesión religiosa, en lo que pareció una respuesta a Alberto Fernández, que en una entrevista el domingo dijo, al defender el proyecto, que él no solo es el presidente de sus compatriotas católicos, sino de todos los argentinos. Espero que el Papa no se enoje porque él sabe cuánto lo admiro y valoro y entiendo que tengo que resolver un problema de salud pública. Había dicho también el presidente, pero la severa reacción del Papa evidencia un cortocircuito. En la hasta ahora cercana relación que Fernández contaba como aún activo, en contraste con el gélido vínculo que mantuvo con Mauricio Macri. No me gusta el puterío, como dicen, ¿viste? Se armó la gorda. Es una nota que de Clarín, ¿no? Y claramente mete púa a Clarín, ¿no? Ahí. Tendenciosa. quieren que se pelee con el Papa Alberto y... Capaz que esto es un tema donde no van a acordar. Y va a ser un tema. Va a ser. Pero bueno, es así la cosa. Parece ser que el Papa está enojado con lo que Alberto está haciendo con el tema del aborto. Qué terrible. Bueno, no sé si tenés algo por ahí. Si no, tengo. Dale. No tengo noticias, pero bueno, quería leer como, porque no sé, en cualquier momento me dicen que me tengo que ir y me tengo que ir. Bueno, dale, entonces. Así quería tirar algunas frasecitas de Minerva. Dale. Una es. Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Yo solo sabía de luchas con mis armas naturales, la sinceridad, la ternura y el cariño. No puede, nadie puede desconocer la fuerza interna del pueblo ni sus valores. Todo el que lo desconozca fracasará. Así que bueno, esas son algunas de las frases de esta mujer que... hay un libro que se llama El vuelo de las mariposas y después está la película, que no me acuerdo cómo se llama, pero que trabaja Salma Hayek, uh-huh. que está muy bien interpretada, está buenísima. La hemos pasado también en un momento acá en la escuelita de Casa Grande. Interesante la película. La tengo acá en la compu, así que en un momentito ya les digo cómo se llama la peli, que bueno, que está bueno para conocer un poquito del por qué hoy es este día y de la lucha de estas hermanas, sobre todo de Minerva, que era siempre como la más... rebelde, ¿no? Acá lo tengo que tener, a ver. Ta-ta-ta-ta. Pelis. Está buenísima la película. En el tiempo de las mariposas, se llama. Muy bien. Bueno, sí, sí, realmente interesante. Bueno, Nápoles, sí, conmovida, le rinde honores a su rey. El silencio se apoderó de la ciudad del sur de Italia, donde Diego convirtió al Napoli en un equipo ganador. Sí, el toque de queda, las luces de San Paolo y el recuerdo del gol imposible a la Juventus. Sí, anochecía temprano en el otoño italiano cuando llegó la noticia del fallecimiento de Diego Armando Maradona a la segunda ciudad de su vida, después de Buenos Aires. Sí, adiós al rey de Nápoles. Título a toda la página, sí, Il Mattino, el diario popular, sí, las calles semidesiertas por el miedo a la epidemia de coronavirus, reaccionó atónita, era la felicidad del Nápoles, dijo un ragazzo que no podía contener las lágrimas. Se encendieron a giorno las luces, el estadio dándole el adiós al rey de Nápoles. La gente expresó su luto con un reclamo que el San Paolo lleve desde ahora el nombre de Maradona. Un dirigente dijo que estaba de acuerdo. Hubo algunos grupos que no resistieron, se juntaron luciendo todos el barbijo para protegerse del coronavirus y caminaron hasta el gran mural de Diego en el barrio Español, el más típico de la ciudad. No importaba el riguroso toque de queda que se inició con todas las noches italianas que obliga a taparse dentro de casa por el peligro del virus. Con las luces del estadio queremos devolverle la inmensa luz que Diego nos dio con su inmenso talento. Sí, él era el mejor, el más grande de siempre. Sí, dijo con la voz entrecortada Corrado Ferlaino, que era el patrón del club. Fue el que llevó a Maradona al Napoli. Estoy destruido, agregó. Soy napolitano y como todos los napolitanos lo lloramos y basta. Diego era un genio y un genio no puede ser como una persona común. Su fútbol era el mejor porque era perfecto. Pelé debía hacer goles. Maradona debía asombrar. Sí, bueno, la noticia paralizó a Italia instantáneamente, apenas los canales de televisión comenzaron a difundir la primicia de Clarín. Bueno, Clarín se llevó la primicia, parece. Están desde hoy con esto de que ellos fueron los que dijeron por primera vez que se había muerto Maradona. Ay, por favor, por favor, el tema de la primicia, ¿no? Qué porquería. Pero bueno, nada. Todos los programas de televisión fueron suspendidos, Maradona monopolizó los medios a medida que la noticia se iba difundiendo. Sí, la República de Roma le hizo un homenaje especial, publicó un artículo de su mejor jefe de deportes, Gianni Mura, fallecido hace unos meses, del 5 de noviembre de 1985. Dos días antes, Diego realizó la hazaña más recordada por los napolitanos, ganarle él solo a la Juventus de Turín, sí, el supercampeón que tiene alquilado hace años el Scudetto del número 1. Tenía que parar a la Juve y la paró. La fantasía popular no tiene cuenta del colectivo, palabra tan querida a Octavio Bianchi. Su nombre es Diego Armando Maradona y su zurda no perdona. Dicen que hasta le pasó por arriba a San Gennaro, ¿sí? El legendario santo de Nápoles. Bueno, ¿qué hizo Maradona? Casi nada. Venció la ley de gravedad. El más grande, Scugnizzo, se pronuncia Scugnizzo en dialecto napolitano. Por amor popular, que en italiano sería ragazzino. Pibe de oro, consumó una de sus más famosos goles alegres y burlones, escribe Gianni Mura. Sí, bueno, y así siguen los napolitanos llorando a Maradona y le van a llorar por unos cuantos días, quizás por mucho tiempo. Bueno, yo me voy a ir yendo me voy a ir yendo. Poné ahí a Rodrigo, quiero escuchar a Rodrigo antes de irme. Ponemos música y Maripi se va. Y bueno, también el decir sí que si tocan a una, respondemos todas, así que ahí me voy para La Falda, perdón, a ver las compas en qué andan en este momento. Estuvieron preparando carteles, estuvieron moviéndose y bueno, esto de la pandemia nos ha dado la posibilidad de tener el tiempo para tener una gran organización en todo el Valle de Punilla, así que hay compañeras, compañeres por todo Punilla organizadas

Trinchera informativa en plena cuarentena. La Roja te hace el aguante. De lunes a viernes a las 19. Sería muy bueno. El aguante informativo rojo. Murió. ¿Qué? ¿Murió? No puede ser. Sí, murió. Puede ser que gambetee a 6 ingleses en 10 segundos a toda velocidad y que al mismo tiempo pispee que Valdano pica por la otra punta. Puede ser que 5 minutos antes haya saltado con el brazo encogido y sacado el puño en el momento justo para primerear al arquero y dejar a todos mirando sin saber lo que estaba pasando. Puede ser que pese más de 100 kilos y el año siguiente aparezca en el centro de un estudio de televisión con un traje ajustado y una figura atlética. Puede ser que elogie a Menem, que se ponga una remera con la cara de Cavallo y que insulte a Duhalde y ame a Kirchner. Puede ser que le dé la espalda al mismo hijo o a la misma hija a los que luego les dará un abrazo. Puede ser que el mejor de todos jugando sea un mal director técnico. Puede manejar una Scania y una Ferrari. Puede ser que pueda caminar una cuadra tranquilo, que no sepa lo que es usar una billetera y que no tenga autonomía siquiera sobre su teléfono celular. Puede ser que no lo dejen entrar a Estados Unidos porque justo cuando estaba por habilitarse la visa dijo que Trump era chirolita. Puede estar en una clínica de rehabilitación en Cuba mirando videos del Chavo. Puede dejar plantado a Vladimir Putin porque vos sabés que a las 10 de la mañana para mí es muy temprano. Puede bailar y cantar mejor que muchos especialistas. Puede salir de la droga cuando parecía imposible que lo hiciera. Puede transformar a una ciudad como Nápoles en un templo eterno. Puede pelearse y amigarse con cualquiera y a las veces que quiera. Puede pedirle con sigilo, aunque sin suerte, al director de una clínica en la que estaba internado si podía conseguirle un fernet y una coca. Puede irse a dormir destruido y levantarse como nuevo y al otro día hacer lo mismo pero a la inversa. Puede ponerse más de un bypass gástrico, claro que puede si es Maradona. Puede pedir que le traigan un caballo a su casa y al otro día tenerlo ahí caminando por el parque. Puede meter un gol de tiro libre por arriba de la barrera dentro del área. Puede levantar la Copa del Mundo y abrazarla como ningún otro. Puede ser reconocido en cualquier punto del mundo. Puede no olvidarse nunca de Villa Fiorito. Puede ser y hacer todo lo que ya se escribió y se escribirá hoy y los días que vengan. Y puede morirse, Diego. Y puede incluso morirse como una persona normal. Puede morirse y que no sea en una orgía, ni en una fiesta rodeado de decenas de amigos, ni con cocaína en la mesa, ni a los 20 y pico de años, ni en un accidente de tránsito, ni por sobredosis, ni por falta de cuidados, ni borracho, ni de un disparo. ¿Acaso sea eso lo que nunca dejó entrever que podía pasar? Puede morirse un miércoles cualquiera, al mediodía y en su casa. ¿Acaso su vida fue tan anormal que su muerte también debía serlo? Que el libreto no se permite un simple paro cardiorrespiratorio. ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? Puede ser que su último acto haya sido uno de los pocos mundanos. Que los indicios hayan sido verídicos, que el traje de superhéroe ya no le quedara cómodo, que los problemas anímicos fueran más dañinos que los físicos, que se haya ido como un hombre de 60 años encerrado en un cuerpo y una mente que fueron capaces de hacerlo todo. Sin escapatoria. Solo había una manera de dejar de ser Maradona. La manera más normal, dura, cruel y dolorosa. We'll be right back. Bueno, hablando de Maradona, hablando de el Ni Una Menos, hablando de todo lo que va a pasar y está pasando hoy, sí, el mundo está consternado por la muerte del Diego, sí, este hombre que dejó tantas luces y tantas sombras también por ahí dando vuelta, sí, cuestionado, y escuchaba por ahí también, muy cerquita mío, me decían, bueno, se murió un machirulo, sí, un machirulo menos, me decían, y bueno, puede ser también, ¿no? Es verdad. Tenía grandes problemas con el alcohol, grandes problemas con la violencia, ¿sí? Y no lo vamos a negar. La pregunta es si se puede separar esto, ¿no? Si uno puede separar todo lo que uno dio o en esa balanza quizás, ¿no? Si todo se derrumba en una balanza donde uno dio tanto en otro aspecto y después nada, ¿no? Después las sombras. Bueno, hablando de esa balanza, ¿no? Y hablando de esas cosas que uno puede tener, digamos, como para sopesar esto y decidir si, no sé, si lo va a extrañar, si no lo va a extrañar, si esto va a ser un alivio o es realmente una tortura. Sí, curiosamente, y hablando de números y hablando de fechas, hablábamos de Rafael Nahuel hace un rato, ¿no? Y de no confundir a Diego con el héroe o con el, o con el, con alguien heroico o con un guerrero. Sí, dentro de la cancha era todo, pero fuera de la cancha era un humano cualquiera. Con muchos defectos, ¿no? Pero bueno, curiosamente murió el mismo día que Fidel, ¿sí? La increíble coincidencia entre la muerte de Castro y de Maradona, ¿sí? Murió Diego, ¿qué más se puede agregar? Dice la nota de Página 12, las palabras son un sinsentido, estas mismas palabras que se escriben ahora también. Murió el mismo día que Fidel, su guía, su padre, como lo llamaba, poniéndolo en el mismo escalón de trascendencia que a su viejo, don Diego. El 25 de noviembre quedará en la historia como el día que partieron ambos, con 4 años de diferencia. El más grande futbolista de todos los tiempos, con 60 años recién cumplidos, el líder de la Revolución Cubana en 2016 a los 90. Maradona y Castro, Castro y Maradona, dos símbolos ya mitos que tienen reservado para ambos un lugar clave en la historia del siglo XX y la que va, lo que lleva del siglo XXI. El futbolista comprometido con los problemas de su tiempo, que nunca olvidó sus orígenes ni el barro en que modeló su personalidad rebelde y contestataria, no asimilable para los cánones académicos. El líder carismático, el Quijote de la epopeya de Playa Girón, el revolucionario que aprendió de la derrota en el Moncada y venció en la Sierra Maestra en un mundo de revoluciones truncadas o siempre soñadas, pero nunca materializadas. Bien, vamos a hacer, nos vamos a ir porque ya no nos queda más tiempo, pero nos vamos a ir con otro temita más de los que teníamos preparados, sí, sobre el Diego, sí, y nada, decirles que esto no termina aquí, sí, esto sigue, por supuesto, esto es una tómbola, como diría Manu Chao, sí, está la marcha hoy, sí, la marcha acá en La Falda, en Cosquín, andate a la marcha, andá a acompañar. Sí, el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, sí, hoy, 25 de noviembre, murió Maradona, sí, hace un tiempo murió Castro, se murió Rafael Nahuel, sí, seguimos. De día, la vida es una tómbola.